Josefina estaba dibujando animales de la selva y le estaba mostrando a Franca y Lara lo último que había hecho. «Es un hipopótamo enorme comiendo pasto de un balde colorado». «¡Qué lindo!», dijo Franca. «¿Sabes? Yo tengo uno». «¿En serio?», preguntó Martina. «Sí, en serio. Es parecido a este». En eso se acercó Berberecho, que había estado escuchando, y miró el dibujito. «¡Qué bonito!», dijo. «Así que tienes uno. ¿No me invitas a tu casa para verlo?». «No sé si mi mamá va a querer. Y además, hoy tengo que hacer deberes. Y no sé si vale la pena que vengas a mi casa para ver algo tan bobo como un bal». «Sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero», se encaprichó Berberecho sin escuchar. Y Franca no pudo terminar de explicarle que lo que ella tenía en la casa era un balde, no un hipopótamo. «Bueno, está bien. Si quieres venir a casa, dile a tu mamá que nos llame por teléfono», dijo Franca finalmente. Esa tarde, las madres hablaron por teléfono y arreglaron para que Berberecho fuera a tomar leche con las hermanas. Cuando llegó, lo primero que vio fue al tío Chiflete durmiendo la siesta en el sofá. El tío estaba en short y camisa de color lila y, como siempre, roncaba con la boca abierta haciendo mucho ruido. Cuando Berberecho vio al tío, se quedó mudo. «¿En serio tenías uno?», le dijo a Franca. «El balde está en el patio, vamos a verlo». «Yo no vine a ver un balde, yo vine a ver tu hipopótamo». «Pero resulta que yo no tengo». «¡Qué grandote y qué gordo está tu hipopótamo! ¡Y cómo ruge!», gritó Berberecho. En eso el tío Chiflete se despertó, abrió un ojo y no le gustó nada oír a Berberecho diciéndole hipopótamo. Así que se levantó con cara de enojado. Berberecho se pegó un susto fenomenal y salió corriendo de la sala hasta que se subió a los brazos de Doña Peta, llorando y moqueando. «¡El hipopótamo me quiere comer, Peta! ¡El hipopótamo me quiere comer!», gritaba. Cuando finalmente se aclaró todo el malentendido, Berberecho se quedó más tranquilo y aceptó quedarse a cenar. El tío se dio cuenta de que estaba un poco gordito y solo quiso comer una ensalada de lechuga. Claro, que se tuvo que servir un montón de lechuga para no quedarse con hambre, como dos fuentes y media. Y Berberecho le dijo al oído a Franca: «¿No es cierto que se parece un poco a un hipopótamo?». El tío no lo oyó, o lo oyó y se hizo el que no oía, y siguió masticando lechuga.